para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy tenemos nuevamente una recopilación especial porque estamos de vacaciones y lo hacemos con notas de aquellas que hemos ido publicando a lo largo de estos 3 años recién cumplidos. Escucharemos Space Oddity de David Bowie, Ríe y Llora de Celia Cruz, Flowers de Miley Cyrus, Cuando me enamoro de Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra, juntos haciendo esta versión, y My Foolish Heart por Rod Stewart. De esta recopilación veraniega traemos de invitado al pastor, psicólogo y psiquiatra Miguel Equisian, con apuntes muy muy interesantes sobre la salud de los políticos argentinos, atenti con las definiciones que hace Equisian, y también con consejos muy sencillos para cuidar nuestra propia salud mental. Esta es la Caminata Radial número 158 y hoy compartimos del archivo del profe de historia Julio Lloret el cruce de los Andes por el general José de San Martín. El 17 de febrero próximo se cumplen 205 años de una de las proezas militares más grandes de todos los tiempos. De Juglares, el espacio de la profesora Silvina Pérez, compartiremos un homenaje a Astor Piazzolla, un emblema internacional del tango. Desde Caminos del Alma, rescatamos del entrañable Omar Serasuolo Desiderata. También tenemos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores. Hoy recordamos de nuestro querido Tony, todas las personas tienen algo maravilloso para decir. Del archivo de Esa ya la vi, Karen nos comparte Buscando a Nemo, un clásico de clásicos. De los primeros tiempos de Caminante vuelve otra vez para esta edición El Agente y la Bella. La historia de Benavides, ese oficial de policía que siempre para el mismo auto, el de la sugestiva Adelina. Por supuesto, Benavides está haciendo una tarea pedagógica. Y como siempre nos acompaña nuestro amigo Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Bueno, semana de vacaciones y uno mira la ciudad con otros ojos y estuve mirando los cafés que tenemos en nuestra ciudad, en Quilmes. Les voy a pasar 2 datos para recomendar. Uno es La Farola, que está en Garibaldi y Moreno, que tiene una promoción de café americano, vasito de soda, jugo de naranja exprimido y una medialuna por 450 pesos. Es una oferta más que interesante. Ahora, uno cuando va a tomar un café no piensa solo en el café, sino que piensa en otras cosas, la atención, el ambiente, las medidas, la cercanía con otras mesas, la iluminación, el aire acondicionado, todo eso en La Farola es excelente, es óptimo. Uno puede ir y pasar un lindo rato, leer, hacer llamadas telefónicas, hacer nada, mirar a la gente. Es un lugar muy recomendable en el centro. Está en Garibaldi y Moreno. Otro para ver y que está en Quilmes Oeste, que ya entra en lo excepcional, porque generalmente los cafés de la ciudad o están todos acumulados, juntados en el centro, o si no, en las estaciones de servicio, o, y que son muy, muy fríos, o si no, en los grandes centros comerciales, en los shopping. Pero en la calle, bueno, ahora hay uno que descubrí que se llama Nonna Luchi. Es heladería, cafetería, con una oferta gastronómica propia de muy buena elaboración. Es muy, muy rico lo que ellos preparan. Bueno, hay una muy buena atención, muy cordial, el aire acondicionado. Falta todavía desarrollar un poquito la ambientación, el lugar, pero igual es cómodo y es lindo y uno es bien atendido. Está en Calchaquí y Beruti, está cerca de esta radio. Estuve en Habana, en el centro de Quilmes. La verdad que no me gustó. Me senté, fui, no me atendieron, esperé un ratito y me fui. Tiene un salón muy pequeño, Habana, y las últimas mesas casi que están dentro del baño. No es muy recomendable. Mirando la ciudad, hace rato ya que quería decirlo, la avenida 12 de Octubre es un billar, la han arreglado y quedó impecable. Para los que no son de Quilmes, les cuento, 12 de Octubre es la principal calle para comunicar el oeste de Quilmes con el centro de la ciudad. Y además que a lo largo, no sé cuánto será, 5 o 6 kilómetros, se generan varios centros comerciales, no centros comerciales, sino sectores comerciales muy, muy apropiados, muy interesantes. El tema de inflar las gomas. Uno cuando tiene un auto tiene que cuidarlo, hay mil cosas. Uno dice, tengo las llantas bajas, hay que inflar. Bueno, el tema ahora es que hace ya bastante, te cobran para inflar. Vos vas a cualquier estación de servicio y tenés. Por ejemplo, en la de Jumbo, que está en Calchaquí, 40 pesos. En otra YPF que está en Camino General Belgrano, casi llegando a la 844, dos o tres cuadras, te cobran 70 pesos. El tema es que tengan las monedas para darte. ¿Quién anda con 70 pesos en moneda o 40 pesos? En Jumbo te las dan, en la YPF de Camino General Belgrano no. A los fabricantes de esos equipos para inflar deberían pensar en un compel, ¿no? La Argentina tiene inflación y le falta monedas. El hallazgo es que en el centro de Quilmes, en la Shell que está en el centro de Quilmes, en la calle Lavalle, no te cobran. Vas, inflas y te pones al día con las gomas de tu auto y no hay ningún problema. Al grabar este audio ya van 46 días sin agua en casa y en la casa de muchos otros vecinos de Quilmes Oeste. Tampoco tenemos respuesta, un acercamiento, una expresión de solidaridad de parte de AISA, la empresa responsable de la provisión de agua potable. Nada de agua en pleno verano, cero comprensión. Si querés apoyar este reclamo, buscá en Google la frase "devolvenos el agua" y ponete a trabajar, AISA. Y ahí tendrás el link para apoyar esta petición, que es un reclamo que hemos elaborado y elevado a través de la ONG Change.org. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Oh,

too close to mine. Beware my foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love this time. It's love, my foolish heart. It's love this time. It's love, my foolish heart. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como le habíamos prometido al principio, rescatamos de nuestro archivo el diálogo que mantuvimos en marzo del 2021, cuando la pandemia era muy fuerte, o al menos los resquemores y los miedos eran muy intensos. Rescatamos de aquella época, les decía, el reportaje al pastor, psiquiatra y psicólogo Miguel Equisian. Una definición muy contundente, estén alertas, es el poder enferma. Equisian dio algunas definiciones sobre algunas taras de los políticos y consejos para nosotros, los mortales, los ciudadanos de a pie, sobre cómo cuidar nuestra propia salud mental. Escuchamos. Estamos en Caminante y habíamos planteado para hoy, en la difusión del programa, el tema de la salud mental de los argentinos y en particular en esta circunstancia que vivimos a nivel planetario, ¿no? Que trasciende ampliamente un problema nacional. ¿Cómo estamos atravesando? ¿Cómo hemos quedado después de la cuarentena? Y por eso hemos convocado al pastor y psiquiatra Miguel Equisian, conferencista también. Nos resulta un privilegio y estamos muy honrados, Miguel, de que estés en Caminante para conversar de este tema tan interesante. Bienvenido. Muchas gracias. Estoy con gusto con ustedes compartiendo la audición, así que para mí también es un motivo de alegría. Miguel, vos sabés que a nuestros entrevistados, antes de entrar en tema, le hacemos una pregunta como para ir rompiendo el hielo, y es, a propósito de Caminante, ¿no? ¿Cuál es tu calle preferida? Puede ser en tu ciudad, en algún lugar que has sido de la Argentina o del mundo, que has recorrido un sendero, un camino que te ha quedado grabado, o que lo tenés presente por alguna circunstancia. Ay, la verdad que me toma de sorpresa, pero más de una vez cuando estoy un poco tenso, me acuerdo de haber tenido el privilegio de estar viviendo una semana a media cuadra del Panteón en Roma, y para mí era un privilegio estar en un lugar tan impensado, y esas callecitas chiquitas al atardecer, esos pasajes que están rodeando al Panteón Romano, me generan mucha relajación, y más de una vez me la quedo pensando. Qué sorpresa me dio la pregunta. Bueno, y tenemos otra pregunta, muy interesante, porque muchas veces planteamos en Caminante la idea de la calle como un lugar para despejarse, ¿no? Como sí. Para recuperar el equilibrio, ¿no? Sí. Otra pregunta que te quiero hacer, que es parte de la consigna que hoy le hemos dado a nuestros oyentes, es tu historia, tu relación, tu experiencia con la bicicleta. ¿Qué recuerdos tenés o qué experiencia actual tenés con la bicicleta? Bueno, yo nací en Villa Soldatis, en el límite con Pompeya, y en nuestra época, yo de chiquito teníamos bicicleta y corríamos, tenía una bicicleta rodada 22, y corríamos carreras en las calles que se estaban asfaltando, había muy poco tránsito. Y con un primo hicimos una carrera, y para mí es inolvidable porque me encerró este primo, sin querer obviamente, y yo me trabé con mi pedal con la rueda de él, me caí con el freno, prácticamente me corté toda la cara interna de mi muslo izquierdo. Ah, amigo. Y bueno, tuvieron que coserme, y eso que cuando era chiquito era casi toda la pierna, ahora lo tengo de recuerdo y son unos 10 centímetros nomás. Mira. Pero desde ahí la bicicleta formó parte de la vida, después veraneando en Miramar con mis tres hijas y mi esposa, las chicas andando en bicicleta, y actualmente tenemos una fija que la adaptamos y tenemos otra que la usamos para salir, ir, venir, dando gracias a Dios que gente visionaria lo hizo estas en Buenos Aires, como en tantos lugares del mundo, las bicisendas, ¿no? Que claro, claro. Generan resistencia, pero que hoy sería impensado pensar en Buenos Aires sin bicisendas, por ejemplo. ¿En qué barrio vivís? La cantidad de gente que usa bicicleta. ¿Cómo? ¿En qué barrio vivís, Miguel? Yo vivo en Flores Caballito, y tengo mi trabajo, mi consultorio allí y en Recoleta. Dos consultorios, entonces. Sí, sí. ¿Y cómo está la gente? Tal cual. ¿Cómo ves a tus pacientes cuando llegan en esta época que nos toca vivir? La verdad es que ha habido un incremento de las consultas. Y se da lo que ya sabíamos que iba a pasar con la depresión. Antes de la pandemia sabíamos que la depresión iba a desplazar a las enfermedades cardiovasculares como fenómeno, la primera causa de enfermedad y muerte. Con la pandemia se potenció mucho más y las consultas por trastornos en el humor son muy frecuentes. El encierro tan loco que se hizo en Buenos Aires, en nuestro país, tan prematuro por el desconocimiento, por capricho, por vaya a saber qué, eso potenció mucho. La soledad es muy difícil, especialmente cuando la mente no se la puede encerrar y cuando por tecnología uno se mueve de un lado al otro, genera mucha dificultad e incrementó mucho los cuadros depresivos. En realidad, la pandemia no inventa enfermedades mentales, lo que hace es potenciar y agudizar lo que ya hay. Y creció mucho las consultas por depresión, disminuye mucho, aumenta mucho la baja tolerancia a la frustración, y cuando no hay esperanza, cuando no se ven lugares en el camino, bueno, es bravo el tema, ¿no? Y también junto con la depresión, los trastornos de ansiedad. Todo lo que tiene que ver con los diferentes cuadros de ansiedad, pánico, temor a los espacios amplios, a la mucha gente, los cuadros fóbicos específicos o generales, los trastornos adaptativos, los trastornos por estrés postraumático se precipitaron más, es decir, baja el nivel de tolerancia y entonces hay menos cintura para estar en el ring, arriba del ring. Entonces, el adversario que no para de golpear encuentra a uno más rígido y por lo tanto más fácil, ¿no? Como blanco. Julio. Usando sí. La figura del boxeador. Claro. Te hago una consulta para la amplia audiencia. Hablamos siempre de depresión, pero ¿qué características tiene la depresión? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona está pasando por un cuadro de depresión? Bueno, mira, hay muchos tipos de depresión. Por supuesto, hay una depresión que es por pérdida, que es lo que llamamos depresión psicológica. Cuando hay, es una reacción, el cuerpo reacciona entristeciéndose y estableciéndose como depresión. Y tiene características clínicas que son distintas, por ejemplo, la depresión orgánica, cuando hay un déficit de una sustancia en el cerebro. Una cosa es la depresión por duelo, que se potencia encima porque no podés hacer un velorio, no podés despedirte de un familiar, claro, porque lo podés contagiar o te puede contagiar. Sí. Eso es muy fuerte, pero es distinta a la depresión biológica, orgánica, la típica enfermedad psiquiátrica, ¿no? Uh-huh. Se ve en la forma del sueño, tiene diferentes características el sueño, uh-huh. O sea, el especialista lo que evalúa, hablando con el paciente, es qué tipo de insomnio hay, cómo es el despertar, el atardecer, qué sí. características tiene el humor, si tiene oscilaciones, si prevalece la irritabilidad, todo lo que sea fragilidad del ánimo sirve para saber qué tipo de depresión hay. También puede haber depresión por medicamentos. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, hay pacientes que están superando tumores de próstata porque se les anula la hormona masculina, que es lo que alimenta el tumor, pero estamos atendiendo personas con que están respondiendo bien al tumor, pero se quedan sin testosterona, son hombres adultos, mayores, sí. pero empiezan a tener depresión, porque la testosterona es una hormona como los estrógenos en la mujer que mantienen el humor. Claro. Y así, bueno, por ejemplo, ¿no? Hay medicamentos que dan depresión, hay tumores, metástasis en el cerebro, como de pulmón, de mama, que pueden dar depresión. Es decir, hay muchos motivos, por eso es importante la consulta para poder de alguna manera vivir una calidad de vida mejor. Miguel, ¿cómo definirías la salud mental? Es decir, bueno, esta persona goza de buena salud mental, ¿cómo lo retratarías esa persona? Mira, cuando vos estás con una persona soberbia, no está mentalmente sano. Cuando vos estás con una persona que pide perdón todo el tiempo, no está mentalmente sana. Claro. Es decir, los extremos de las conductas evidencian mucha patología. La salud mental es parte de la salud de la persona, somos personas integrales. Es muy difícil hablar de salud mental si no hay salud espiritual. Por ejemplo, esto que han hecho los políticos ahora tan vergonzoso, que no tienen vergüenza, lo que han hecho con estos, llamémoslo si querés vacunatorio o no vacunatorio, pero lo sano, la persona sana, lo que dice es, fue un error, nos equivocamos. Bueno, lamentablemente eso brilla por ausencia, porque no solamente no fue un error, sino está todo intencionado, y eso muestra que no hay un espíritu sano, no hay una mente sana, y por lo tanto un cuerpo sano, ¿no? Entonces, las conductas extremas son patología. La salud mental es la que está en el equilibrio, la que va y viene de entre el perdón, perdonando y pidiendo perdón, amando y ser amado, aceptando limitaciones y también reconociendo virtudes. Esa persona que vive en equilibrio tiene salud, que nunca es un punto, ¿no? Uh-huh. ¿Viste cuando se pide el azúcar en la sangre o el colesterol? Siempre hay un rango, nunca es un punto. Y con la salud mental también pasa lo mismo, hay rangos. No existe un punto, no hay un estado puntual, pero sí hay rangos. Y uno se da cuenta cuando está con una persona que no es perfecta, pero sí. tiene integridad, tiene salud. Claro. Y también se refleja en su mente, ¿no? Esas personas que acaparan la atención o una conversación, ¿forma parte también o es un síntoma de un desarreglo mental? Bueno, no sé si desarreglo, habría que ver qué es desarreglo mental, pero evidentemente hay necesidades insatisfechas y muchas veces eso te obliga a la persona a tener que tomar conductas para compensar esa insatisfacción. Entonces necesitan estar en un escenario siempre, necesitan ser agradecidas, hacen un acto y necesitan que se les diga varias veces gracias. Es decir, cuando uno necesita ser siempre papel principal en la vida, algo le está pasando. Por ejemplo, vos a mí me presentaste como médico, psiquiatra y pastor. Y si yo hablando 10 minutos digo 20 veces que soy médico, psiquiatra y pastor, algo me está pasando a mí, ¿no? Claro. Que lo tengo que repetir tanto, ¿no es así? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, en fin, no sé si estoy respondiendo a la pregunta. Claro, también te consulto Si uno puede hablar de salud mental de un grupo de personas, ¿no? Porque vos planteabas el caso de los políticos o de ciertos políticos que no reconocen ni admiten su equivocación y lo plantean como, bueno, un error, cuando en realidad no es un error, hay una mala intención de entrada, ¿no? ¿Se puede hablar de un grupo? Claro. Sí, por supuesto. Por supuesto, yo te diría que hoy no me animo a decirlo, tampoco es mi función, pero creo que el liderazgo político que tenemos hoy, si no te digo mal, el 80% son personalidades psicopáticas que no paran de psicopatear en todos los sentidos posibles, que el alemán Kurt Schneider lo definió en 1927. Avaricia, soberbia, egocentrismo, algunos llaman narcisismo, mentira, ofensividad, violencia verbal, violencia psicológica. Estamos viviendo eso cuando al veneno se lo llama dulce y al dulce se lo llama veneno, ¿no? Son tiempos así, hay que estar muy mal para sostener esas conductas. El mal quiere decir hay que estar muy desequilibrado mentalmente, y lamentablemente, y no es en nuestro país solamente, ¿no? Pasan estas cosas porque, bueno, el ser humano está cada día más viviendo más en desequilibrio y cree que uniéndose los desequilibrados le importan el rango de normalidad. Cuanto más seamos, claro, más normales somos, ¿no? Un colega, yo me di la primera dosis como médico, sí, y lo mandé a otro médico porque para que se anoten, ¿no? Y uno de ellos me dice, Miguel, yo no te olvides que yo ya soy de la provincia de Buenos Aires, como diciendo, ya me vacuné. Uh-huh. Y entonces me dice, lo que sí, estoy sorprendido, me preguntaron algo que es tremendamente importante para la pandemia. Y yo, me dando cuenta que era un chiste, me muestra el comprobante que le dieron, su nombre, su DNI, le preguntaron qué sexo masculino y qué identidad se autopercibe. Uh-huh. Ah, sí. Riéndose, ¿no? Sí. Entonces, identidad autopercibida, varón. Y yo le dije, ¿y no le dijiste león? Porque yo me siento león muchas veces. Entonces, si somos muchos los que nos percibimos león, nos tendrán que respetar como leones, a vos como jirafa. Entonces, si somos muchos los leones, ¿qué va a pasar, no? Entonces, cambiamos el lenguaje, empezamos a cambiar las vocales. Todas esas cosas que son tan inútiles, tan taradas, tan equivocadamente erradas, que en vez de ayudarnos a vivir mejor, van complicando el laberinto, y tristemente es para mal de todos, no es para bien de nadie, ¿no? Me llama, pero bueno, así va pasando, sí, el tiempo. Poderosamente la atención, muy interesante lo que estás contando, y viene a la memoria que la autoridad máxima, el presidente, tiene un servicio que es la unidad médica presidencial, ¿no es cierto? Y me pregunto, no lo sé, ajá, la verdad, me lo pregunto así en voz alta, ¿tendrá un psiquiatra esta unidad médica presidencial? Porque es parte de la salud del presidente, que lo controle, que vea cómo está su salud mental. Creo intuir que no. Mira, la verdad que desconozco, no te sabría decir. Pero la cosa no se soluciona con psiquiatras, ¿no? Sí. Porque si no, tendría que haber psiquiatras en todos los colegios, tendría, uh-huh, que haber psiquiatras en los subtes, porque no quieren agregar una hora más al trabajo de 3 horas. Sí. No quieren que sea de 4 por la pandemia, entonces pongamos, uh-huh, psiquiatras. No se va a solucionar. Uh-huh. El ser humano no va a mejorar con agentes de salud mental. Va a mejorar cuando cada uno reconozca su necesidad espiritual, la necesidad de equilibrio, claro, de tener que vivir en armonía consigo mismo, con el Creador, con los semejantes, ¿no? Claro. Miguel, vamos a hacer una pausa ahora y retomamos la conversación contigo, planteándote lo siguiente. Hace un tiempo entrevistamos a un especialista en temas de tránsito y de seguridad vial, y él nos decía que, sintetizando un tema, ¿no?, la gente, después de la cuarentena, mucha gente es como que se olvidó de manejar. O sea, le costó, ajá, adaptarse, sí, a la vía pública, a la calle. ¿Vos observás algo parecido después de la cuarentena, que la gente le cuesta adaptarse a la realidad al tener que enfrentarse otra vez en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, con la vida cotidiana, con el que tener que salir. Después de la pausa nos contestás. Cómo no, gracias. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Caminante, y seguimos conversando con el pastor y psiquiatra Miguel Equisian. Él vive en la ciudad de Buenos Aires y es ahí donde atiende a sus pacientes. Y le habíamos preguntado si observa una dificultad para la readaptación de parte de la gente, o lo observa en sus pacientes. Miguel, te escuchamos. La verdad es que es una pregunta que puedo más contestarla desde la teoría, no te sabría decir desde la práctica, pero es esperable que después de mucho tiempo de encierro uno, dependiendo la edad que tenga, se sienta incómodo. A mí me tocó, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ir a Valeria del Mar a descansar 15 días. Sí. Y era muy lindo ver los chicos, ¿no? Cómo se nota que estaban disfrutando del esparcimiento. Era distinto a otros años. Así que seguramente, digamos, lo adaptativo ha habido que acomodarlo, ingeniarlo. Yo estuve 15 días sin hacer recetas o sin escribir a propósito, ¿no? Sin agarrar ningún bolígrafo ni nada. Y cuando volví me costó al principio escribir. Tengo 60 años y no es porque tenga un tema muscular, sino porque, viste, uno evidentemente hay que ir acomodándose a las situaciones. Y seguramente muchas costumbres van a quedar y otras volverán a lo anterior. No sé si estoy respondiendo la pregunta. Bueno, planteas indirectamente el tema de los niños, de los adolescentes, ¿no? La importancia de la vida al aire libre, la recreación entre los chicos, que también han sufrido, ¿no? Hemos escuchado a través de los medios, pero sería bueno que nos expreses tu opinión al respecto, ¿no? Los chicos encerrados. Sí, por supuesto. Por supuesto. La verdad es que yo me guié mucho por lo que creo que es uno de los mejores infectólogos, el doctor Stambulian, nos enseñó en todo este tiempo de pandemia. No hay que encerrarse. Salir a caminar no contagia. Tomando distancia uno no se contagia. Porque lo teníamos que decir para que las personas estén con equilibrio. Encontrábamos mucho desarrollo de patología, porque, por ejemplo, los adolescentes no saliendo potenciaron muchísimo todo lo que es la imagen, y hoy estamos empezando a recibir todas las conductas posteriores a esa adictividad. Hoy estamos viviendo de la imagen, que tanto bien hace porque podemos seguir muchos trabajando, viviendo, pero ya empezamos a ver conductas adictivas a la imagen, en mucho, ¿no? En lo que es bueno y lo que es perjudicial, no solamente porque por el agotamiento físico o neurobiológico, sino porque genera conductas adictivas, ni hablar de lo que es la pornografía y todas esas cosas, pero los juegos, es decir, va modificando hábitos que a la mediano y largo plazo no son positivos. Claro. ¿Y cómo ha sido el tema entre los mayores, los viejos? Y las personas mayores, bueno, evidentemente algunos son muy corajudos y lo minimizan, pero en la generalidad lo que uno observa es que hay una conducta de mucho temor y de sufrimiento. Yo estoy sorprendido. Yo no soy abuelo, si Dios quiere, capaz que, bueno, de acá a un mes a dos meses nace mi primer nieto, pero observé el sufrimiento de los abuelos por no ver a los nietos. Claro, y de ver cómo esforzarse para aprender WhatsApp, como sí, si fuera el techo de la modernidad, y la alegría de poder poner la videollamada, y es como el Zoom, no le pidamos más, ni Zoom ni nada, ¿no? Poner el WhatsApp en video y poder ver a los nietos. Eso fue muy fuerte, ver a los abuelos sufrir por no ver a los nietos. Sí, y aparte, bueno, perdón, el encierro, sabiendo, ¿no?, que la vida es corta, ¿no? Sabiendo que la vida es corta para ellos, claro, nadie sabe cuándo se va a ir. Claro, claro. Aparte de la depresión, de la angustia que mencionabas, ¿qué otro fenómeno podemos destacar, Miguel? Bueno, aparte de la depresión y de los trastornos de ansiedad, esto del estrés por el esfuerzo dentro de las casas, todo lo que tiene que ver con la ansiedad, es esto de la imagen, ¿no? La adicción a la imagen, y también el desafío que nos lleva a tener que tratar a las personas mayores. Esto va a ser uno de los temas de la pospandemia, muy muy fuerte, porque gracias a Dios hoy la tecnología, la ciencia ayuda a que vivan más, pero el desafío es que lo hagan con calidad, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese va a ser un gran tema a futuro. Se alarga el viaje y hay que hacerlo en calidad, ¿no? Claro, claro. Miguel, ¿qué consejos para recorrer este tramo del camino donde, bueno, la cuarentena ha terminado, pero siguen los temores, la vacuna recién está apareciendo, está esbozándose lo que es la aplicación en la Argentina, es decir, no hay nada demasiado seguro, ¿no? ¿Cómo caminamos este tramo de esta experiencia única, ¿no?, que nos ha tocado? Mira, te contesto con lo que aprendimos en Panamá en el año 2014. La ciencia demostró tres cosas, con demostración a doble ciego, es decir, con trabajos fehacientemente hechos. Tres cosas. La primera, tenemos que ver qué comemos. La dieta mediterránea es la más sana para vivir con salud mental. La dieta mediterránea. En segundo lugar, se comprobó que el ejercicio aeróbico, es decir, caminar sin mirar vidrieras, diariamente media hora, 45 minutos, natación, trote liviano, en una forma de hábito, contribuye mucho, como con la dieta, a que suban los niveles de serotonina y de neurotransmisores que favorecen la vida equilibrada. Y en tercer lugar, en Panamá 2014 la ciencia demostró, ahí estaban los eruditos enseñándonos, que la espiritualidad por primera vez, la espiritualidad práctica, se demostró que hace bien al cerebro. Caminar sabiendo que hay alguien mayor a nosotros, y como cristianos creemos en un Dios que se hizo hombre y que se identificó con nosotros, nos entiende. Poder descargar con la fe nuestras preocupaciones, lo decía este doctor mayor, que desconozco si es cristiano, decía que tener valores elevados, poder aprender a pedir perdón y a perdonar, no guardar resentimientos, aprender a decir no sé, ir al Creador para encomendarse a vivir mejor, todas esas cosas se demostró a través de un estudio y de muchos que es muchísimo mejor para la persona. La persona muere mejor, muere más tranquila, vive mejor, tiene un acolchonamiento, una analgesia natural a la realidad de nuestra vida. En fin, y quisiera planteártelo así, quizás tres formas, ¿no? Invitar a que los que escuchan, y yo también, y todos, poder rever la fe que decimos tener, y si no, poder enfocarla mejor. No hablamos de religiosidad, porque más de una vez la religión termina de enfermando o de adornando la enfermedad que tenemos. Pero una fe que es confianza el descanso, ver lo que comemos, cómo comemos, cuidar nuestro cuerpo y por otro lado, romper con el sedentarismo que daña, puedo terminar así, ¿no? Con esas tres cosas que aprendimos de los científicos en Panamá. Miguel Equisian, psiquiatra, pastor, conferencista, ha estado con nosotros contándonos apenas un poquito, pero introduciéndonos en este tema que preocupa y ocupa tanto, como es la salud mental de los argentinos en esta época. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Muchas gracias, David, que les vaya muy bien, muchas que pasen gracias. Lindo y un saludo a la audiencia. Muy bien, dos o tres ideas de lo que nos dejó el doctor Miguel Equisian. Una definición muy original, ¿no?, que yo no había escuchado hasta ahora, el 80% estimativamente, ¿no? Sí. Es un número estimado, del liderazgo político es psicopático, ¿no? Está con problemas de avaricia, de soberbia, de narcisismo, de violencia verbal. Vos sabés que escuché a Nelson Castro decir algo parecido, el doctor Nelson Castro, del que el poder enferma. Claro, sí, sí. Bueno, acá nos habló de las manifestaciones, ¿no? Sí. Como bueno, y dos o tres frases. Salir a caminar no contagia. Los viejos están esforzándose, con una manera de integrarse, están esforzándose para aprender WhatsApp. Y después los tres últimos consejos, la dieta para vivir mejor, ¿no?, y morir mejor, dijo él. Uh-huh. La dieta mediterránea mejora nuestra salud. Tomar el caminar media hora por día como hábito aumenta los niveles de serotonina. Es muy recomendable. Y desde el punto de vista de la espiritualidad, la práctica de la espiritualidad en la oración, por ejemplo, hace muy bien al cerebro. Oh, los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Acabamos de escuchar 39 de Queen y antes el reportaje al pastor, psicólogo y psiquiatra Miguel Etizian. Seguimos adelante con esta edición especial de Caminante, preparada para este sábado 28 de enero en un verano caluroso, casi sin lluvias, de sequía, pero que no nos quita ni las ganas ni el buen humor. En esta segunda parte escucharemos Historias que cuenta el viento y un tema de Joaquín Sabina, Contigo. Después Tony López y La Cruz por Marcos Vidal y Ulises del grupo Rescate. Ulises el próximo primero de febrero cumpliría 56 años. Nos dejó tempranamente a principios del 2022. Al final de todo, Flores del Futuro de Pablo Milanés y Miguel Núñez. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. La puerta abierta. Episodio 4. Axel dejó el móvil sobre su escritorio. A él también le temblaban las manos. El corazón le galopaba. Sonrió mientras miraba la pantalla de su ordenador y suspiró. Enamorarse es siempre bello, pero el que paga el pato es el estómago. Una maraña de nervios, en su caso. La ferretera, así la pensaba a aquella mujer que lo había cautivado con su melena recortada y sus ojos celestes, le había quitado el sueño. Su risa y esa voz en estado de permanente apasionamiento aportaban lo suyo. La primera vez que la vio, lucía esos pantalones estilo campestre, pero adaptados a la movilidad que exigen las grandes urbes. Ligeramente ajustados, los pantalones sugerían sus formas de mujer, y esa remera de hilo verde fluorescente, qué bonita. Sabía vestir y diferenciarse sin hacerlo notar. Ya se sabe, los hombres lo primero que miran son esas cosas, los valores espirituales, y los de ella parecían bien consolidados. Para colmo, Elisa se movía con absoluta libertad entre los estantes y sus empleados. Conocía de todo: chapas, clavos, tornillos, perfiles, pegamentos, tamaños, pulgadas, caños, herramientas, modelos y los precios, obvio. Nada se le escapaba. La había visto desempeñarse mientras hacía tiempo para que fuera ella quien lo atendiera. Todo chino básico para Axel, a quien le llevó una vida distinguir entre un caño para el agua y otro para el gas. Y otra vida entender que hay mangueras de media pulgada y otras de tres cuartos. Cuando se decidía a pintar algún cuarto, era empezar de cero y disimular su ignorancia reciclada. Pintura al agua, látex, pinceles, rodillos, cinta de pintor. ¿Y la lija? Ah, cierto, había para metal y otra para madera. Aunque le parecía que ahora se vendía una tipo universal para toda superficie. Pero no estaba seguro si eran lijas o pegamentos en realidad. En los últimos años, Google lo había salvado de varios papelones, pero no era forma de vivir. Cualquier hombre que supiera de estas cosas lo impresionaba. Elegante, ducha en el oficio, capaz de imponerse con su sola presencia en un ambiente masculino, sin perder su femineidad, lo habían dejado perplejo. ¿Qué decir entonces de Elisa? Eso, ¿qué decir? Todavía no podía creer que se hubiera decidido a llamarla. Manejar un comercio no es para cualquiera. Hay que conocer el negocio, muñequear a diario con los empleados, los proveedores, un gobierno voraz. Se trataba de una persona muy especial. Y ahora, esa mujer tan especial había terminado de conversar por teléfono con él. ¿Estaría con los anteojos de marco dorado? Le quedaban muy bien, aunque sospechaba que eran tan solo una coquetería. No parecía haberlos necesitado cuando se conocieron, mostrador de por medio, el día en que entró a su ferretería. Lo miraba de lejos, entre los estantes, y leía los números de los códigos de barra sin anteojos. Todo había empezado con 10 clavitos para un cuadro y una visita que se repitió día tras día durante una semana para comprar chucherías. Solo una excusa para verla. Pero el tercer día había empezado con los anteojos en cuestión. Le encantaron. A la solvencia, esta dama de los metales le había sumado la sofisticación. Mamita. El viernes fue el día de las rosas, un fuego de artificio de color y perfumes. Cuando llegaron las flores con el pibe de la florería, ella no estaba. Axel tampoco, por supuesto. El boliche explotó. Miradas, susurros, guiños cómplices. ¿Quién le mandaba rosas a la patrona? No olían a obsequio corporativo, precisamente. Basta de pavadas, pensó Axel, como para ponerse en acción y salir de su ensoñamiento. Pero no se movió ni un centímetro. Su cerebro, no sus piernas, era el que viajaba a 1000 por hora. ¿Vos qué decís, Tom? La tengo muerta, ¿no? Tom apenas alzó la vista desde el sillón viejo y descascarado en el que se había acomodado. El que habló con ella y el que la escuchó fuiste vos, Salame, pareció decirle con ese movimiento imperceptible. Es cierto, pero vos sos muy intuitivo. Silencio. Berta lo había dejado hacía un par de años, luego de varios años de convivencia. Hacía las veces de ama de llave y la limpieza del departamento a cambio de techo, comida y un sueldito. A los dos les servía. El día en que ella consiguió algo mejor, se fue. Tom resultó ser el más fiel. Con 300 gramos de balanceado y una media hora de paseo diario, se estaba bien. Nada complicado. Le encantaba escuchar y nunca cuestionaba. Lo que sí, que nunca limpiaba. Y la casa era un desastre. Polvo por todos lados, manchas en el piso, el mate en cualquier lugar, y platos y cacerolas sin lavar eran su pan cotidiano. Vamos, amigo, le dijo a su perro raza calle. El animal se puso de pie, se estiró y siguió a su amo. Axel le puso la correa, salieron al pasillo y bajaron por el ascensor. Saludaron al encargado y enfilaron a la calle. La noche estaba fresca y cada vez más hojas revoloteaban por el piso. A Elisa le gusta el otoño, como a vos, Tom. Le encantan las hojas con ese color de bronce. Así dijo. ¿Ella también será escritora? El animal sacudió la cola, ladró y empezó a olisquear aquí y allá. ¿Te gusta la calle, no? Sos como tu dueño. No quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero, ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tiene algo maravilloso que decir, pero suele pasar que pensamos que a nadie le interesa. Entonces, preguntar es la forma de estimular. Contame algún episodio de tu niñez, podemos decir. De esta manera harás que tu amigo viaje en su pensamiento hacia atrás y lo más posible es que revele su corazón. Y a pesar que cuando uno es grande y se acuerda de su niñez, la mente readaptará el episodio, de todas maneras habrá un hecho real de algo que alguna vez sucedió. Hay anécdotas y cosas muy interesantes guardadas en nuestros recuerdos y a la espera de salir a la luz. Se llega a entender a otros cuando nos cuentan esas cosas de la infancia. En estos temas pueden surgir asuntos cómicos, tristes, interesantes o triviales, pero se ponen muy buenos cuando la charla continúa, porque también le vas a contar vos algo que te sucedió a ti. Será como un intercambio de experiencias infantiles, algo así como cuando intercambiábamos figuritas. Y a propósito, te quiero contar algo. Allá en mi niñez, como la mayoría de los chicos, yo tenía miedo a la oscuridad. Los mayores, conociendo nuestras flaquezas, solían contar historias de muertos y aparecidos, y nos gustaban aquellas historias, pero eran un problema después. Además, aquellas casas de pueblo, con el baño afuera y también la bomba de sacar agua afuera, las cosas se ponían difíciles. «Anda a buscarme una jarra de agua», decía mamá o papá, y había que salir sin protestar. Aquellos tiempos de niñez no eran muy consentidos, que digamos. Entonces solíamos acudir a uno de los recursos más comunes, uno de los pocos recursos más comunes que teníamos. Y es que salíamos chiflando fuerte. Era la manera de simular que todo estaba bien, pero allí estaba el miedo, estremeciéndonos y provocándonos todo tipo de pensamientos fantasiosos. Y recordando aquellos tiempos y aquellas cosas, me puse a escribir esta poesía. Señores, yo soy el miedo, y asustar es mi trabajo. Al de arriba y al de abajo, indigentes, pobres, ricos, son para mí como chicos a los que siempre aventajo. Sé hacer ruidos que no existen y hago causar sensaciones, fantasmas y apariciones que ponen pelos de punta y hasta el guapo se pregunta la causa de sus temores. No existo para el valiente y soy todo al asustado. Nunca jamás ando armado, mis armas son y no son. Todo está en el corazón, por lo que se ha imaginado. Era Tony López, nuestro amigo desde Mar del Plata, y su palabra sabia y amena. Y podría contar de ti 100,000 historias y jamás te haría justicia, no. Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia.

tú no estás, todo es distinto. La luz, los colores palidecen. Ya no puedo estar donde estuve ayer, sin tu presencia allí, cuidándome. Cuando tú no estás, mi vida cambia. Vuelvo a recordar lo que me asombra. Cuando te oigo hablar de un mundo feliz que me hace tu conciencia concebir. Y es que cuando tú no estás, pierdo la fe en el porvenir. Vuelve la triste realidad que suelo ver. Y la magia de tu entorno me traslada sin retorno hasta un paisaje inconcebible de mirar sin ti. Porque cuando tú no estás, todo es ausencia. Pierdo la noción de la existencia. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, me pierdo sin volver. No puedo ser, ya no soy. Y es que cuando tú no estás, pierdo la fe en el porvenir. Vuelve la triste realidad que suelo ver. Y la magia de tu entorno me traslada sin retorno hasta un paisaje inconcebible de mirar sin ti. Porque cuando tú no estás, todo es ausencia. Pierdo la noción de la existencia. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, me pierdo sin volver. No puedo ser, ya no soy. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.